queremos cumplir. Tenemos nota porque, claro, se acercan las elecciones de la UPC, así que queríamos conversar con una de las listas. Tenemos la famosa lista celeste, tenemos ahí del otro lado a Cecilia Palacios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? Muy buenas siestas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se está preparando esta lista para las elecciones que estamos a 3 días ya? Bueno, mira, la lista se está preparando con mucho trabajo, no solo desde el eleccionario, sino todo el trabajo que nosotros hoy somos la conducción, somos la lista que conduce, y tenemos mucho trabajo en las escuelas, en cada una de las instituciones de todos los niveles y modalidades, dando respuesta a cada uno de los compañeros con las distintas problemáticas que se le van presentando en la cotidianeidad. Y bueno, así que estamos con muchísimo trabajo, encima de todo el trabajo que siempre se tiene en un año eleccionario, se suma todo el trabajo cotidiano que están demandando las escuelas y los compañeros. Bien, Cecilia, en tu caso actualmente vos sos secretaria general del departamento Colón, si no me equivoco, y vas en la lista por lo que es la Junta Ejecutiva Central como secretaria de organización, ¿verdad? Exacto, así es, tal cual lo expresas vos. Yo soy la actual secretaria general del departamento Colón, que en este momento me acompaña a la secretaria general de la Junta, que es Laura Garzón, la profe Laura Garzón del 233 de la Escuela de Agustín Tosco de la Granja. Ella es la secretaria general adjunta, y bueno, en esta renovación, en este cambiar, fluir, generar nuevas propuestas, nuevos proyectos, no solo a nivel provincial, sino también a nivel departamental, es que, bueno, voy a ser parte, si Dios quiere, y los compañeros siguen apostando con su voto y acompañándonos, 4 de agosto, hasta este 4 de agosto seré la secretaria de organización del Junta Ejecutiva Central. Bien, Cecilia, a ver, y si tuviéramos que preguntarte, ¿no? Para aquellas personas, para aquellos docentes, educadores que estén escuchando en este momento, ¿por qué deberían volver a confiar en la lista celeste? ¿Por qué deberían volver a confiar en ustedes, digamos, que son el oficialismo y que irían por esta reelección? Bien, concretamente, en principio uno debe apostar, a veces puede apostar por lo que conoce y a veces por las propuestas y los proyectos. Hoy yo siento que los compañeros deben contar, nosotros tenemos que contar con el voto de los compañeros por esas 3 cuestiones fundamentales. En primero porque me conocen, nos conocen como departamento, a la vista se ve todo lo trabajado en el departamento Colón, cómo hemos trabajado, cómo hemos crecido. De hecho, somos uno de los departamentos que vamos a tener un departamental más, porque hemos crecido en afiliación, y la afiliación es fruto del trabajo colectivo y mancomunado que hizo este equipo, que tiene autoridad pedagógica, que tiene militancia, que defiende la escuela pública, que defiende a los educadores y los trabajadores, que jamás hemos dejado de atender ninguna situación particular de ningún agente, de ningún compañero, y no a veces solamente de los afiliados, sino también de los no afiliados. Siempre la UPC ha estado ahí para dar una respuesta. Lo hemos hecho a nivel departamental y esta misma propuesta la hemos llevado a nivel provincial. Queremos tener salarios justos, queremos seguir luchando por la jubilación, queremos luchar por los ad honorem que hoy existen en las escuelas primarias, donde consideramos que cada día trabajado debe ser un día cobrado, eliminar los topes de los ítems en la situación de acumulación de cargos. Queremos ir por todo lo que tiene que ver con las licencias. Hoy los compañeros, hay un problema de licencias y obviamente que está la UPC y queremos seguir avanzando. Queremos modificar el tema de la recalificación laboral, queremos seguir trabajando por la agilización de los trámites. Queremos tener el centro de salud como departamento. Nosotros acá en UPC no teníamos edificio propio. Éramos la única delegación de las 26 delegaciones del departamento que les faltaba el edificio. Hoy es un hecho, hoy ya el edificio está en construcción, está en marcha. Hemos mandado videos paso a paso de cómo ha sido la construcción y vamos a tener el orgullo, porque vamos a seguir trabajando por esto, para tener un centro de salud que no solamente le dé la respuesta a todos los afiliados de nuestro sector, de nuestro departamento, sino a todo el norte cordobés. Tenemos propuestas y tenemos proyectos, y vuelvo a repetir, no solo tenemos la militancia gremial, la defensa de la escuela pública, que es nuestra bandera, independientemente de los partidos políticos, tenemos compañeros que construyen este espacio de lo que va a ser el departamento Colón con compañeros delegados. Estos delegados fueron elegidos de las escuelas. O sea que tienen el apoyo y el aval de sus propias escuelas, y donde estos compañeros claramente tienen esa autoridad pedagógica y militante. Esos son los que van a ser parte de la conducción del departamento Colón, de cada rincón de nuestro departamento. No hay un solo lugarcito de nuestro departamento que no esté representado por una persona de ese lugar, con todas estas características que yo tengo. Y obviamente, ellos son los que han impulsado, los que me han dado la fuerza para ir a la Junta Ejecutiva Central. Y a mí también me sumo con un equipo maravilloso, mis compañeros, secretarios generales que han militado, que han estado, como siempre digo yo, al pie del cañón, ¿no? Hablas de Roberto Cristalli, ¿verdad? Exacto, de Roberto Cristalli, que es el compañero candidato a secretario general en el departamento San Justo, que hoy es el actual secretario de organización, el cargo al que aspiro. Y la compañera Eli Vidal, que es la secretaria general adjunta, va a ser la compañera secretaria general adjunta, que es compañera secretaria general hoy del departamento Calimuchita, compañero con muchísimo trayecto, con muchísima formación, seres humanos increíbles, y que yo sé concretamente y confío plenamente que se va a poder hacer un muy buen trabajo. Hemos tenido compañeros que nos han dado una posta, y como toda organización siempre es bueno, y ojalá lo hiciéramos en todos los niveles, poder entender que a veces es necesario hacer análisis, evaluaciones, cambios, y estos cambios van a potenciar esta organización. Esta organización que tiene 70 años de historia, que hoy está de pie y que jamás va a bajar los brazos para poder defender a cada uno de los compañeros y compañeras en cada una de las instituciones y niveles educativos que tiene la provincia de Córdoba. Ceci, te hago una pregunta ya a nivel gremial general, digamos. ¿Vos crees que hay alguna diferencia con las distintas seccionales o departamentos del interior provincial con lo que ocurre en Córdoba capital? Mira, así como cada... O sea, a ver, si vos me decís, nomás en Sierra Chica. Sí. En Sierra Chica. Cada localidad tiene su impronta. Cada localidad tiene su acervo cultural, tiene sus realidades. Y bueno, yo creo que por ahí tanto la gente del norte, del sur, este tiene como una idiosincrasia particular. Pero lo más importante es que todos tenemos el mismo objetivo. Bien. Y eso creo que es lo que nos une y nos hace fuertes como organización. Cuando bien, todos tenemos el mismo objetivo. Tenemos miradas por ahí diversas porque tenemos realidades distintas. No es lo mismo Unquillo que Villa Allende, no es lo mismo Villa Allende que Río Cerrallo. Y eso que nosotros se ve en nuestro mismo... Y lo mismo que Río Cerrallo que Jesús María. Y eso mismo, uno lo puede ver en el interior de nuestro departamento, obviamente que también repercute en el interior de la provincia. Sí, sí, seguro. Pero lo importante es cuando uno tiene los mismos objetivos. Y yo creo que eso nos hace que todos los docentes trabajemos mancomunadamente por ese objetivo. Y eso nos une, nos fortalece y nos pone en un lugar distinto. Sí, sí. Sí, te pregunto, digo, ¿no? Ustedes ahora, bueno, van a elecciones, su idea es continuar, digamos, de obtener esta reelección, si bien hay cambio de personas en cargo, pero es una continuidad. ¿Qué comentario te lleva? Hubo hace poco elecciones a gobernador en la provincia de Córdoba. ¿Crees que va a ser más fácil negociar, sentarse a conversar o no con Martín Yarlora que con Schiaretti, o seguirá siendo igual? Mira, yo he escuchado y he leído la plataforma política tanto de Yarlora como de leer de todos los candidatos que disputaban la gobernación de nuestra provincia de Córdoba, Y bueno, por lo menos en la propuesta, en la plataforma política, los objetivos son buenos porque hablan de algo muy importante, que es lo que nosotros también como educadores pregonamos, que es la calidad educativa. El tema es que cualquier gobierno, y eso nosotros lo tenemos clarísimo, y en eso que marcamos claramente la necesidad de la independencia política, de la necesidad de tener una bandera, que es como la que tú te decía, que es la defensa de la escuela pública y de los trabajadores, que es la bandera que nos enarbola, que nos une en este proyecto colectivo, que construimos presente y proyectamos futuro. Tenemos que tener claridad que nosotros, como siempre lo hemos hecho, jamás vamos a estar en contra en nada que vaya en pos de la calidad educativa, en pos de la trayectoria de los estudiantes, en pos de mejorar el nivel educacional de toda la provincia de Córdoba. Jamás lo hemos hecho, ni a nivel nacional, con CETERA, ni a nivel provincial, jamás hemos estado en contra de algo que sea a favor de la educación, jamás. Todo lo contrario, somos educadores, este es nuestro rol inherente a la profesión que hemos elegido. Lo que sí tenemos claridad, como lo hicimos y lo establecimos, que está en la Constitución Provincial, es que nosotros vamos a ser parte y vamos a permitir cualquier modificación, cualquier reforma educativa, pero esta tiene que ser costo laboral cero para los trabajadores. Bien. Y sabiendo que los trabajadores tenemos muchísimos para dar, para poder informar, tenemos el conocimiento, tenemos el marco teórico y tenemos la experiencia, porque transitamos y estamos en las escuelas para poder dar los elementos de cualquier política educativa que se quiera realizar, donde el costo laboral tiene que ser cero para los trabajadores. Y allí vamos a estar. Bien. Nosotros también sabemos, como lo hemos dicho, que para que exista calidad educativa, tenemos que tener salarios justos, tenemos que tener condiciones laborales justas, saludables, tenemos que tener edificios que estén acorde a la situación, equipamientos tecnológicos, porque no solamente hay que pregonar con la palabra, sino con los hechos. Y cualquier gobierno que esté dispuesto a hacerlo, nosotros lo vamos a acompañar. Y cuando no sea así, vamos a hacer todo lo que nosotros como organización tenemos que hacer para velar por los educadores y los educadores de la provincia de Córdoba. Perfecto, Ceci. Muy, muy claro realmente la propuesta, la idea que tienen de gestión, lo que vienen desarrollando. Ahora te hago la última pregunta, así ya te libero, no te robo más tiempo. Este 4 de agosto, ¿cómo se van a desarrollar esos comicios? Este 4 de agosto, por ahí en esto que me hacías una pregunta y me quedó resonando esta pregunta que me hacías entre el interior y Córdoba capital. Este 4 de agosto velamos porque en todas las localidades se desarrolle justamente con lo que somos docentes, con total responsabilidad, con total ética. Se va a desarrollar desde las 8 a las 18 horas en cada una de las escuelas que han estipulado la Junta Electoral, tanto central como departamental, en cada una de las localidades, donde todos hemos motivado para que todos los compañeros vayan, voten y elijan el proyecto que los identifique y el proyecto que les garantice todo esto que nosotros hemos establecido, para poder, obviamente, seguir velando por nuestros derechos. Es de 8 a 18 horas. En nuestro departamento tenemos 22 mesas, una mesa en cada rinconcito del departamento para que los compañeros se puedan llegar y emitir su voto, con las autoridades de mesas pertinentes, han sido capacitadas por las juntas electorales, con todo el material, con todas las disposiciones y todos los recursos para que eso se ejecute y sea un momento eleccionario, un momento que, como toda democracia, que se garanticen los derechos de todos y como decimos siempre, que seamos los docentes los que conduzcamos estos procesos y conduzcamos esta elección este 4 de agosto. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, todos los éxitos entonces para vos, para la lista en estas próximas elecciones. Muchas gracias, No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por escucharnos y bueno, por visibilizar lo que nosotros estamos planteando y por hacer escuchar nuestras voces a todos sus oyentes. Que tengan una hermosa tarde y que bueno, que sea lo mejor. Estamos convencidos de que va a ser lo mejor la lista celeste, el movimiento gremial docente, así que apostamos y seguimos trabajando para esto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta allí dialogamos con Cecilia Valle.